Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...29 de junio... Santos Pedro y Pablo. Solemnidad. Tan atrás como en el siglo IV... se celebraba una fiesta en memoria de los santos Pedro y Pablo en el mismo día, aunque el día no era el mismo en Oriente que en Roma. El Martirologio Sirio de fines del siglo IV, que es un extracto de un catálogo griego de santos del Asia Menor, indica las siguientes fiestas en conexión con la Navidad: 25 de diciembre, 26 de diciembre, San Esteban; 27 de diciembre, Santos Santiago y Juan; 28 de diciembre, Santos Pedro y Pablo. La fiesta principal de los Santos Pedro y Pablo se mantuvo en Roma el 29 de junio, tan atrás como en el tercero o cuarto siglo. La lista de fiestas de mártires en el cronógrafo de Filócalo coloca esta nota en la fecha: 3. Carl Jul, Petrin Catacumbas et Pauli Ostiense, Tusco et Vaso Cose. El año 258. El Martyrologium Hieronymi Minanum tiene en el Verne, MS, la siguiente nota para el 29 de junio: Romae via Aurelia, Natale Sanctorum, Apostolum Petri et Pauli, Petrin Vaticano, Paulin via Ostiensi, utrumque in catacumbas, passi sub Nerone, vaso Tusco Consilibus. Edición de Rossi d'Uxesne, 84. La fecha 258 en las notas revela que a partir de ese año se celebraba la memoria de los dos apóstoles el 29 de junio en la Via Appia, ad Catacumbas, cerca de San Sebastiano, fuori Lemura, pues en esta fecha los restos de los apóstoles fueron trasladados allí. Más tarde, quizá al construirse la iglesia sobre las tumbas en el Vaticano y en la Via Ostiensis, los restos fueron restituidos a su anterior lugar de descanso, los de Pedro a la Basílica Vaticana y los de Pablo a la iglesia en la Via Ostiensis. En el sitio ad Catacumbas se construyó tan atrás como en el siglo IV una iglesia en honor a los dos apóstoles. Desde el año 258 se guardó su fiesta principal el 29 de junio, fecha en la que, desde tiempos antiguos, se celebraba el servicio divino solemne en las tres iglesias arriba mencionadas. La leyenda procura explicar que los apóstoles ocupasen temporalmente el sepulcro ad Catacumbas mediante la suposición que, enseguida de la muerte de ellos, los cristianos del Oriente deseaban robarse sus restos y llevarlos al Este. Toda esta historia es evidentemente producto de la leyenda popular. Una tercera festividad de los apóstoles tiene lugar el 1 de agosto, la fiesta de las cadenas de San Pedro. Esta fiesta era originariamente la de dedicación de la iglesia del apóstol, erigida en la colina Esquilina, en el siglo IV. Un sacerdote titular de la iglesia, Filipo, fue delegado papal al concilio de Éfeso en el año 431. La iglesia fue reconstruida por Sixto II, 432, a costa de la familia imperial bizantina. La consagración solemne pudo haber sido el 1 de agosto, o este fue el día de la dedicación de la anterior iglesia. Quizá este día fue elegido para sustituir las fiestas paganas que se realizaban el 1 de agosto. En esta iglesia, aún en pie, San Pietro in Vincoli, probablemente se preservaron desde el siglo IV las cadenas de San Pedro, que eran muy grandemente veneradas. Siendo considerados como reliquias apreciadas los pequeños trozos de su metal. De tal modo, la iglesia desde muy antiguo recibió el nombre In Vinculis, convirtiendo la fiesta del 1 de agosto en fiesta de las cadenas de San Pedro. El recuerdo de ambos, Pedro y Pablo, fue más tarde relacionado con dos lugares de la antigua Roma: la Vía Sacra, en las afueras del Foro, a donde se decía que fue arrojado al suelo el mago Simón ante la oración de Pedro, y la cárcel Tullianum, o cárcel Marmertinus, a donde se supone que fueron mantenidos los apóstoles hasta su ejecución. También en ambos lugares se erigieron santuarios de los apóstoles, y el de la cárcel Mamertina aún permanece en casi su estado original desde la temprana época romana. Estas conmemoraciones locales de los apóstoles están basadas en leyendas y no hay celebraciones especiales en las dos iglesias. Sin embargo, no es imposible que Pedro y Pablo hayan sido confinados en la prisión principal de Roma, en el fuerte del Capitolio, de la cual queda como un resto de la actual cárcel Mamertinus. Santos Pedro y Pablo, solemnidad. Dios quiere iglesias, templos en su honor, y los quiere llenos de personas con devoción y fe, con amor a Dios y entre los hermanos, y sirviendo a todos, como hizo Jesús, Dios Hijo, Jesucristo, e hicieron por imitación a Dios San Pedro y San Pablo, cada uno con su carisma, cada uno con su entrega total a Dios. Y los dos, unidos por el Espíritu Santo, que une y rige a la Santa Madre Iglesia Católica, que es la bella esposa de Dios. Tú eres templo y eres iglesia. Edifícate imitando a Jesús, como lo hicieron San Pedro y San Pablo. La iglesia es más que un templo en honor a Dios. La iglesia eres tú. Medita en esto, oh amado de Dios.